Hola, bueno, yo me llamo Daniel, él es Andrés Lucena y Antonio Pardo, y venimos los tres de Madrid. Hemos estado participando en Acampada Sol desde el primer día de la acampada, y pues bueno, aprovechando un viaje que teníamos para hacer otras actividades, pues estuvimos hablando con la Comisión de Internacional. La Comisión de Internacional al principio era solamente de Acampada Sol, pero luego ya es una estructura que responde a las comisiones internacionales de todas las plazas. Ya por fin se ha ido concretando. Entonces, bueno, pues hablamos con las compañeras de Internacional para plantearles, pues oye, vamos a México y podemos hablar allí con gente, colectivos, explicarles cosas. Más o menos nos dieron algunas instrucciones. Entonces, bueno, pues veníamos a contaros un poco lo más breve posible cómo ha ocurrido esto, qué es, porque entendemos que desde fuera, ya desde dentro es casi imposible entender, pues desde fuera pues puede ser bastante peor. Y también de cara a buscar, ir haciendo red, alianzas, contactos, con gente que trabaja en un camino parecido, aunque evidentemente siempre distinto, de cara a movilizaciones que se están organizando globales para el 15 de octubre. Empezamos por el principio. Bueno, esta es la web de Toma la Plaza, quizás es la que menos se ve, pero a través de ella, tomalaplaza.net, a través de ella podéis acceder a las webs de las distintas acampadas, de las distintas plazas que ha habido, que se han ido poniendo a trabajar en común. Pues la más trabajada, supongo, es la de Acampada Sol, porque fue como de todas las acampadas la que más fuerza tomó inicialmente. Y a través de esta web, es madrid.tomalaplaza.net, podéis ir viendo pues las comunicaciones, las condiciones, por el trabajo, sus actas y las publicaciones que se están haciendo. Igual que por qué se toda la movida. Claro, sí, vale. Empezamos quizás un poco antes de explicar qué recursos tiene, explicando cómo nació todo esto. Sí, cómo nació y un poco cuál es su discurso político, ¿no? Y sus objetivos y las motivaciones que hay detrás de todo el movimiento. Y así es, pues. Pues bueno, un poco inicialmente no tenía un nombre todo esto, entonces los primeros nombres que se le pusieron fue 15M, ¿no? 15M es por el 15 de mayo, que fue el día que una organización bastante nueva, que se llama Democracia Real Ya, pues hace una manifestación, ¿vale? Entonces, en esta manifestación, que la hicieron nacionalmente en varias ciudades de España, pues inicialmente fueron mucha gente, y fue una toma de fuerza muy importante, porque no estaba convocado ni por ningún sindicato ni por ningún partido. De hecho, es una asociación que se había creado hace un par de meses, no más. Ni siquiera es una asociación. Ni siquiera es una asociación, claro, es un grupo de gente que trabaja en este tema. El caso es que la situación en mi país, evidentemente, no es como la de aquí, pero es cierto que durante los últimos 20 años no ha hecho más que ir a peor. Y en concreto los últimos 3 años, pues va hacia el desastre total, con millones de parados, los bancos arrebatándoles las casas a cientos de miles de personas y echándolas a la calle. Y bueno, es parte de un problema que solo 20 va a ir a peor, ¿no? Entonces, la población estaba muy cansada, pero no se organizaba, no había movilizaciones. Este grupo, Democracia Real Ya, sigue una estrategia muy sencilla. A mí me fascina bastante lo que hicieron. En realidad, es un chaval que nadie conocía, que creó una página en Facebook que se llamaba Plataforma por la Organización, Plataforma de Coordinación de Grupos Promovilización Ciudadana. Ah, con un nombre tan raro, eso es Democracia Real Ya, ¿no? Eso es su inicio. Alguien que abre una página en Facebook y lo que hace es dedicarse 4 horas al día a buscar cualquier tipo de colectivo o entidad que se esté moviendo y que esté agitando en la red y en las calles. Entonces se dedica constantemente durante un mes y medio, 2 meses, a contactar con todo tipo de grupo de movimientos e irlos invitando a participar en una plataforma de movilización ciudadana. Y eso empieza a tomar fuerza, hasta que por primera vez en la historia de mi país se convoca una movilización simultánea en todas las, bueno, en todas no, pero en la gran mayoría de las ciudades importantes del Estado, sin que haya una organización sindical detrás. Es decir, desde los movimientos sociales de base se organiza esa movilización. Y ni siquiera desde los movimientos sociales de base, porque era gente terriblemente nueva. No había participado la gran mayoría en ningún tipo de organización parecida antes, y eso pues daba mucha frescura, ¿no? También hicieron un gran trabajo concretando las pocas cosas en las que se podían poner de acuerdo, que eso es como siempre una de las cosas más jodidas de hacer, ¿no? Como rebajarte para poder trabajar en común con otras personas, o cómo subir, ¿no?, tu nivel. Entonces esta gente lo logró concretándole en tres o cuatro frases muy sencillas, pero que sintonizaba muy bien con el sentir popular en ese momento, ¿no? Sí. Que era que nos digan la verdad, algo tan sencillo como eso, pues esa era una de sus principales frases. No somos mercancía en manos de banqueros y políticos. Bueno, eran realmente frases que estaban relacionadas principalmente con problemas con la vivienda y los mercados financieros, ¿no?, y la crisis que estaban provocando. Entonces organiza esta movilización y el 15 de mayo pues es un éxito para lo que es en mi país las movilizaciones. Pues salen en Madrid más de delegación del gobierno, reconoce 50.000 personas, con lo cual serían bastantes más. Pero ocurre lo mismo en muchas otras ciudades. Y eso genera una fuerza, de repente, nueva. Un actor político nuevo que no existía antes en el país. Y un actor muy complejo, porque es un actor que no tiene memoria, no tiene historia. No tiene líderes tampoco. No tiene líderes. Y no le es sencillo a gente que nunca ha estado en una asamblea ni tiene ninguna experiencia política pues entrar en este mundo y comprender cómo funciona. De hecho, también es así que tampoco tiene una línea política clara, no es un movimiento que vos puedas decir que es de izquierdas o de derechas, y de hecho una vez que terminó la manifestación y ya comenzaron con las acampadas, pues era muy curioso porque dependiendo de qué medio era el que hablaba, éramos de un grupo político o del otro, del oficialismo y de la oposición a la vez, y de ETA y de lo que se te ocurra, ¿no? El tema era poner una etiqueta. En realidad lo que viene a ocurrir es que comienza la movilización y un montón de personas... Un montón de personas, unas 40 personas, cuando acaba la manifestación, tras unas cargas policiales, la policía intenta echar a las últimas personas que quedan en la Puerta del Sol, y esas personas, en vez de enfrentarse a la policía o retirarse, se van hacia sus pies, se sientan delante de ellos, se ponen las manos en la nuca y solo dicen: no nos vamos, no nos vamos, punto. O sea, de aquí no nos echáis. Ya la manifestación había acabado, las 60.000 personas estaban dispersas, había habido algunos conflictos en los alrededores de la plaza, algunas detenciones, cargas policiales, pero no tenía sentido echar a la gente de la plaza. Y ahí empieza todo, digamos, ese punto cuando de repente 40, 50 personas de las que estaban allí son conscientes de que se han ganado una pequeña batalla a la violencia de la policía. Y también con una sensación de frustración, ¿no? Se acaba la marcha, tanto tiempo esperando esta marcha, por fin, una cosa que no sale de los sindicatos, que sale de la gente por sí sola, y ahora se acaba y que todos a casa, y esta mierda sigue igual, ¿no? Y no vamos a ningún lado. Entonces esas 40 personas discuten y se plantean quedarse esa noche. Y eso es algo que entiendo que en otras partes del mundo es muy corriente, pero en mi ciudad nunca había pasado. Nunca nadie se había quedado a dormir en la Puerta del Sol por una protesta política, y menos 40 personas de golpe, ¿no? La Plaza del Sol es una plaza muy, muy céntrica en Madrid, es el centro histórico y es el kilómetro cero. Sí, el kilómetro cero, es justo el punto medio en todo Madrid. Pues, bueno, políticamente también tiene un peso muy importante porque ahí se encuentra la presidencia de la Comunidad de Madrid, ¿no? Y históricamente es un sitio donde la población, cuando ha habido problemas, se ha ido a la calle, ¿no? Automáticamente se concentra en esa plaza. Entonces, pues, algunas personas que estábamos allí con esas 40, planteamos que si nos vamos a quedar, hay que comunicarlo. y que ahora hay herramientas de comunicación muy modernas y que llevamos años utilizándolas en otros colectivos como objetivistas.net o otros proyectos telemáticos en los que hemos estado participando, y pedimos permiso a esa nueva asamblea para crear herramientas y empezar a comunicar con la esperanza de que esto se replique y se extienda y se pueda acampar en más plazas, venga gente a solidarizarse. Entonces, esa primera noche la policía está un poco confusa, no sabe muy bien qué hacer, y simplemente nos deja continuar. Se quedan 40 personas a dormir, ahí se registra el Twitter de Acampada Sol, que ahora tiene 70.000 seguidores, y a las 2 horas la primera persona que llega a solidarizarse con la acampada ya llega con su bolsa de dormir y con su esterilla, y lo había visto por Twitter. No, ningún medio nos estaba retransmitiendo, la radio, las televisiones, para ellos no existíamos, pero los propios medios sociales, no sé si todos ya saben qué es Twitter, perdón. Twitter es una herramienta, es una página web, twitter.com, en la que tú puedes crearte un usuario y publicar mensajes de 140 caracteres, muy pequeñitos. Y puedes seguir a otras personas que también publican mensajes de 140 caracteres. Lo que puede parecer una tontería, y desde luego no un medio de discusión válido, porque en 140 caracteres, pues como que no hay diálogos que sean realmente buenos. Sin embargo, en todo el planeta se ha convertido en una herramienta que agiliza la comunicación de las personas hasta tal punto que va muy por encima de cualquier otro tipo de velocidad que el Estado pueda tener para organizar una respuesta a las movilizaciones ciudadanas, ¿no? Entonces, esto en todas las revoluciones de Oriente, todas las revueltas que ha habido, es una herramienta que se ha utilizado muchísimo porque permite a individuos que andan por las calles en 140 caracteres explicar lo que está ocurriendo en su entorno. Pues aquí hay cargas policiales, aquí no vengáis para acá, venid para acá a echarme una mano, hace falta comida. Y es como un enjambre de miles y miles de personas comunicándose rápidamente en mensajes de 140 caracteres. Esto, que pertenece a una multinacional y es algo que no deberíamos usar, de repente se convierte en una herramienta de comunicación que, aunque sí es cierto, tiene unas debilidades y sí es cierto, puede facilitar la represión en momentos puntuales, porque esta gente le entrega los datos al gobierno si se los pide. Por el momento esta gente es muy reticente a entregarle los datos o a retrasarlo lo suficiente como para que la gente pueda moverse, ¿no? y organizarse. Y bueno, pues la primera persona llega por ahí y durante las horas siguientes sigue llegando gente, que llega exclusivamente a través de medios de comunicación en la red, porque todavía nadie sabía qué estaba ocurriendo. A la mañana siguiente, bueno, a las 4 o 5 de la mañana se nos acaba la batería y hay que irse un momento a casa, cargar la batería, ducharse, agarrar más ropa, vuelta al campamento. Éramos como por la mañana empezó a llegar gente a visitarnos, pues podíamos estar como 300 personas por la mañana. Llega la noche, bajamos a 120 personas, la policía nos dice que retiremos una carpita que habíamos montado, lo discutimos, la respuesta es no, se lo comunicamos, y a las 5 de la mañana es cuando cometen su error y vienen a echarnos. Entonces, ¿qué ocurre? Que por primera vez, aunque no había televisiones muy al tanto de la historia, entre las 120 personas que había, lo menos 15 o 20 llevaban teléfonos móviles nuevos y lo retransmitían. Y lo retransmitían y lo contaban y lo enseñaban. Entonces, si el ambiente social en mi país ya estaba muy cargado, cuando la gente veía que un grupo de jóvenes venía la policía a echarlos y lo único que hacían era sentarse, agacharse, taparse la cabeza y decir no nos vamos, ¿no? Y ya os podéis poner como queráis, pero nos saquéis a todos a rastras, y no respondían como es normal a las agresiones, ni les tiraban piedras, simplemente se agarraban entre ellos, eso indignó mucho a la gente, ¿no? El ver que a los chavales que dice, joder, que si están protestando de la manera más suave del mundo, ¿no? Ahí tranquilitos, no hacían nada. Entonces eso indigna mucho a la gente, y aunque no hay una entidad que convoque, sí se observa en las redes sociales durante todas esas horas del 17 por la mañana al 17 por la tarde un montón de movimiento. Miles de personas contándose lo que está ocurriendo, mandando mensajes, reportando los vídeos, y se siente como en el aire la sensación de que va a ocurrir algo. Y todo el mundo se dirige hacia Sol a las 8 de la tarde, porque la policía, al echar a la gente por la noche, se encargó de que no pudieran volver a entrar a la plaza. La plaza es muy grande y tiene 12 o 14 accesos muy grandes. Pero la policía bloqueaba eso a esas 120 personas y no las dejaba entrar. Como a las 12 del mediodía se disuelven esas personas, y de repente ocurre esto, ¿no? La gente por Twitter, Facebook, tata, llega, la policía no sabe a quién parar y a quién no parar, porque entran por todas las entradas de visita, de paseo, y poco a poco se concentra en el centro de la plaza y alguien grita algo y empieza. A partir de ahí, no sé muy bien cómo, aparecieron unos altavoces y un megáfono y alguien dijo, bueno, la policía dice que nos podemos quedar aquí a protestar siempre y cuando no pongamos una tienda de campaña o hagamos un campamento. Así que hacemos un campamento y todo el mundo dijo, sí. Y empezaron a llegar sofás, empezaron a llegar tiendas de campaña. Un poco, mientras iba ocurriendo todo esto, se hablaba mucho porque justamente el 22, o sea, dentro de 5 días desde este momento, había elecciones para ayuntamientos y varias municipalidades. ¿Vale? No eran elecciones nacionales, pero sí en muchas provincias, ¿no? Y gran parte del discurso que también tiene, bueno, Democracia Real ya y lo que ahora se transformó en el 15M, es en el aspecto de la clase política, el no nos representa, ¿no? En España, tal y como está ahora mismo el sistema electoral y el recuento de votos, pues es un bipartidismo muy muy clásico, y es un bipartidismo que está pensado para que no pueda haber una tercera fuerza a nivel nacional, ¿no? Entonces, por ahí a partidos que son minoritarios a nivel nacional pero que son muy importantes localmente, a este tipo de conteo de votos les beneficia, pero luego al tercer, cuarto partido a nivel nacional, pues sale muy, muy, muy parado siempre, ¿no? Entonces, cada vez empezó a haber más gente a raíz de las primeras represiones policiales y a causa de, también de que cada vez se acercaba más las elecciones, pues el ánimo se iba un poco caldeando. ¿Esta qué es? La primera asamblea. Sí, pero no va muy bien. No, va a ir lentito. Bueno, vamos a seguir, porque si no, sí. Demasiado, ¿no? Sí. Bueno, un poco esto que comentaba Dani, de a partir de esta noche, que es cuando verdaderamente hay muchísima gente y ya se empieza a armar un campamento y una acampada de verdad, pues el día a día fue también aumentando cada vez más gente, ¿no? Una de las fechas así, o momentos históricos, es justamente el viernes por la noche, siendo las elecciones el domingo, ya que el sábado a las 12 de la noche, o sea, la noche del viernes para el sábado, empieza lo que se llama la jornada de reflexión, ¿no? La jornada de reflexión pasa en muchos países, ¿no? En muchas democracias, que no te permiten hacer ningún tipo de movilizaciones políticas o concentraciones o actos políticos de ningún tipo. Y bueno, ya ahí también empezó ese conflicto, ¿no? Que era que delegación de gobierno, que es un órgano del Ejecutivo, nos decía que no podíamos estar en la plaza, que si nos quedábamos en la plaza esa noche iba a ser ilegal. Luego la Junta Electoral local de Madrid nos dijo que nos teníamos que ir, que enviasen a la policía, que nos sacasen. Luego la Junta Electoral Central, la Nacional, y por último el Tribunal Supremo, ¿no? Entonces, mientras todas estas instituciones decían de que no, la gente no puede estar en la plaza porque puede, como decían, las frases que daban eran muy buenas, ¿no? De que pueden generar un peligro para nuestra democracia, ¿no? Nosotros decíamos, ¿cómo va a ser un peligro que nos juntemos a pensar y hacer nuestras asambleas? O sea, en ningún momento se pedía el voto para ningún partido, ¿no? Tampoco se pedía la abstención. O sea, pedía, en ese aspecto, lo único que se decía era que no se voten a los partidos mayoritarios. Pero no era que no se vote, que haya abstención o lo que sea, ¿no? Sí, ellos decían que nos fuéramos porque era la jornada de reflexión. Y nosotros decíamos que nuestra reflexión era pública y colectiva. Y que estábamos reflexionando. Y que ellos también deberían estar reflexionando, ¿no? La historia es que a partir de... El orden es así. La primera noche 40, la segunda noche 120, la tercera noche 8.000 y la cuarta noche más de 20.000 personas. Y ya para el día de las elecciones unas 60.000. Y unas 300 plazas de todo el estado ocupadas también, con un montón de gente. y a eso se llega a través de un trabajo de las redes sociales. Los primeros días, desde los movimientos hacker, que estábamos involucrados en el 15M, fuimos creando una serie de herramientas que no sabíamos a quién entregarle. Digamos que esas herramientas generaban un poder, y un poder muy, muy grande, que era la voz del 15M. Allí andaban persiguiéndonos desde el New York Times hasta Al Jazeera, pues todas las televisiones del planeta, querían su trocito de mercancía, ¿no?, mediática. Y nosotros buscábamos tener canales que no nos hicieran depender tanto de esa gente, aunque les satisfaciéramos su curiosidad o su atención, porque también llegan otra gente que nos interesaba llegar. Teníamos que trabajar nuestros propios canales, ¿no? Y esos canales se concretaron, porque además era una locura. De repente, de la noche a la mañana, éramos 40.000 personas en la plaza, había una microciudad que teníamos que gestionar, gente que no nos conocíamos, que no nos habíamos visto en la vida, y que nos desbordó. O sea, literalmente, solamente la cantidad de gente que llegaba y decía yo quiero ayudar, ya te desbordaba. Ya no podías hacer nada más que atenderles, intentar hacer como les podías integrar en esa macroestructura que se estaba montando. Entonces se dividió por comisiones, y bueno, pues algunas cosas funcionaron bien, otras mal. Dicen que lo primero que ocurre cuando hay una gran revuelta, una revolución, es que se crea una policía, ¿no? Es como de manual. Entonces, nosotros creamos respeto, ¿no? Esa era nuestra policía, porque era necesario. En una plaza en la que es un espacio público donde hay 40.000 personas, el centro de la ciudad, pues también hay gente sin techo, con unos problemas psiquiátricos durísimos, gente con problemas de drogadicción, conviviendo con gente que jamás se ha acercado a nadie así, y a la que le da miedo y le asusta. Y no solamente es una cosa psicológica, es que realmente agredían a gente. Entonces, todo eso había que regularlo de alguna forma, y ahí nace el grupo de respeto, por ejemplo, que trata de afrontar el problema de la violencia desde la perspectiva del respeto. No es un grupo de macarras o de violentos, sino todo lo contrario, ¿no? En teoría, un ejército de pacificadores, por llamarlo de alguna manera. Pero eso es lo primero que hay que hacer cuando ocurre algo así también. Si no, pues había un montón de agresiones a compañeras, a compañeros, no había forma de que la gente se pudiera sentir tranquila, ¿no?, trabajando. A partir de ahí surgen un montón de comisiones más, de internacional, para extensión del conflicto, para coordinar las plazas entre sí, y la gente que estábamos en la parte hacker nos damos cuenta de que las asambleas de Sol son muy especiales. Pueden ser de 6.000 personas o de 500 personas, basta con que una levante los brazos así para que no se pueda tomar ninguna decisión. Es consenso al 100%. Entonces, bueno, pues en un espacio que está lleno de infiltrados de policía, de líneas políticas caducas, de gente que no piensa en el colectivo, sino que intenta encajar su línea política en ese movimiento como sea y que la acepte, pues eso complica la toma de cualquier tipo de decisión, hace que sea todo mucho más lento. Y lo que veíamos también era que nos podíamos enquistar en las plazas. Es decir, mantener la defensa del espacio físico de la plaza conllevaba un gasto energético brutal, era nuestro punto más débil de desgaste ante los medios de comunicación y ante la sociedad. Y realmente, pues había otras experiencias previas que indicaban que quizá no era tan buena idea mantener la posición de fuerza en las plazas como algo irrenunciable, ¿no?, hasta que cambiara algo. Quizá no era posible porque gran parte de la masa del 15M está formado por personas que no han participado en ningún tipo de organización. Y ahí hay gente que es liberal, hay gente que es de derechas, hay gente que es de izquierda, hay gente que participa en un movimiento de ocupación, o sea, es un espectro muy, muy amplio. Entonces hay ciertas líneas, pues, que tenías que adaptarte mucho para que la gente pudiera encajar. Y vemos que a lo mejor, por ejemplo, teníamos el ejemplo también de López Obrador aquí en México y de la permanencia de mantener un conflicto, una línea política abierta de guerra en la calle durante 6 meses, pues conocíamos un poco las desventajas que a ellos les habían ocasionado, ¿no? Y lo veíamos en otras situaciones, entonces más o menos se llegó a la conclusión de que había que salir de las plazas, porque en realidad el fenómeno del 15M tiene mucho que ver con la red. Es cierto que es imprescindible un espacio físico, un ágora de discusión ciudadana, que en mi país eso, pues, desde los años 30 se había desintegrado, ¿no? No se había vuelto a ver. Y era necesario reconquistar esos espacios para poder dejar espacios donde la gente pudiera dialogar. Pero es cierto también que gran parte de esa movilización ocurrió por la red. Ocurrió porque hay mucha gente que está conectada a la red y que está dispuesta a participar en un momento de rabia y de indignación y de acción puntual durante un tiempo para quejarse y expresar ese desacuerdo, pero no está dispuesto a mantener una posición de fuerza en la calle durante 8 meses. Entonces, ese proceso de discusión costó mucho. Y nosotros, por ejemplo, y nosotros, entendiéndose nosotros y nosotras como hackers, teníamos que ayudar a que eso pudiera ocurrir de la forma más inteligente posible. Entonces, solo se nos ocurrió intentar hacer que se activara un cerebro de todas las plazas. Porque hasta ese momento cada plaza tomaba su decisión, las plazas habían empezado a comunicarse, pero era por Twitter, por correos directos, era muy complejo, nadie se conocía, teníamos mucha, mucha presión política, mediática, institucional. Entonces, bueno, nosotros nos centramos en crear una lista en donde contrastábamos una dirección de seguridad de cada plaza, de tal manera que logramos por fin que todas las plazas que se estaban levantando pudieran hablar, ¿no? Tuvieran un espacio para empezar a hablar. Pero el proceso era terriblemente lento, porque era gente muy distinta, porque no sabían ni siquiera de qué hablar, pero eso funcionó. Muchas de las plazas, porque en Madrid había la discusión de si nos íbamos de la plaza o no, muchas de las plazas animaron por correo a Madrid a levantarse y a irse y a retirarse, ¿no? Y eso fue un trabajo de construcción de cerebro global, de plazas, de red, de herramientas para que se pudieran comunicar y facilitarles cómo poder discutir todas esas cosas. Y a partir de ahí se toma esa decisión de levantar las acampadas en las plazas, se dice la frase esta de no nos vamos, nos mudamos a tu conciencia, y se empieza otro tipo de trabajo, ¿no? Otro tipo de conexión de red, de organización. Y lo que pensábamos que iba a ser un verano muy tranquilo, mientras llegaba septiembre y octubre, que era cuando se están preparando las movilizaciones, pues de repente ocurrió el desalojo de la plaza, hubo unas cargas policiales, eso volvió a alimentar el 15M de personas, hasta tal punto que en agosto, por ejemplo, es impensable organizar una manifestación en mi país. O sea, ningún loco se le ocurre montar una manifestación en agosto porque no hay nadie, simplemente la gente se ha ido. Y sin embargo, en el 15M se organiza una manifestación de repulsa a la violencia policial y son casi 30.000 personas las que se juntan en cuestión de 2 días, ¿no? Entonces entendemos el estado actual del movimiento. Bueno, ahora estos días habréis visto noticias de que les han pegado a mucha gente en Madrid porque ha ido el Papa y pues no quedaba bien, ¿no? La gente diciendo que el Papa no debía estar allí y ha habido cargas policiales bastante duras, pero la prensa tiende a mezclarlo todo y eso, aunque haya personas que participan en el 15M, no es el 15M. Son unas 140 organizaciones laicas que son las que organizaron una manifestación y pues mucha gente se sumó, entre ellas gente que participa en el 15M, pero que participa en un millón de cosas más. Entonces, el estado actual es la comunicación entre las plazas continúa realizándose y se está organizando ciertas movilizaciones a nivel global. ¿Por qué? Porque si lo vemos un poco en perspectiva, lo que ocurrió desde el día 15 hasta el día 22 es el primer fenómeno de acción que ocurre entre la calle y la red y se replica por un montón de ciudades y países en cuestión de 3-4 días como un virus muy sencillo de copiar, de clonar. Cada uno clonaba ese estilo pero metía sus propias demandas y su propia organización, y de repente teníamos más de 350-400 acampadas en un montón de ciudades importantes del mundo de gente que estaba indignada. Lo de indignado no nos lo pusimos nosotros, ¿vale? Es cosa nuestra. Eso fue la prensa la que nos puso su nombre. No tenemos nombre, en realidad. Es un libro. Igual sí, que... Bueno, viene un libro de un pensador francés, Stéphane, no sé cuántos, y libro muy light. La única persona viva de la redacción de la Declaración de Derechos Humanos. No, pues viene del abuelito francés. Y... bueno, entonces... La apuesta desde ese momento pasa por construir el movimiento un poquito más sólido, pero manteniendo esa indefinición. Es decir, no tenemos unas demandas claras, no tenemos líderes ni representantes. Cualquiera puede agarrar la imagen o la estética o el sistema del 15M y decir que él es 15M y hace cosas. Pero sí tenemos unas herramientas como el Twitter, el Facebook y demás que siguen cientos de miles de personas y que a través de las asambleas son las que difunden las acciones que vamos a hacer. Todo ha sido muy raro. Era increíble ver en televisión española cómo estaban retransmitiendo las asambleas, y como si estuvieran pasando un acta en tiempo real de lo que se estaba discutiendo, o televisión española en su telediario daba información de todas las reuniones del 15M de esa tarde. Asamblea de la Comisión de Espiritualidad a las 3 en la plaza tal. Y hostias, pero como si estuvieran trabajando para esto, ¿no? Ha sido un fenómeno muy raro a ese nivel de relación con la prensa. Yo os digo, no es que hayamos hecho un trabajo hacia ellos, más bien se nos han tirado encima y nos piden información todo el rato, se les intenta frenar, y sobre todo, mientras se les frena, se intenta crear canales que hagan que no les necesitemos, porque llegará un momento en el que no les caeremos simpáticos, cuando los problemas crezcan, y que tengamos que seguir comunicando sin depender de esta gente. Entonces, las líneas que han creado para trabajar desde ese momento, las principales, son la paralización de los desahucios. Un desahucio es cuando a una familia el banco le quita la casa con una orden judicial por no poder hacer frente al pago de los gastos de la deuda, de la hipoteca, ¿no? Lo que es especialmente curioso de esto, que pasa en muchos lados, ¿no? Es casi lo normal con esto de las hipotecas impagas, es que en el caso de España, la persona cuando se queda sin casa, pues tiene que seguir pagando esa deuda, ¿no? Entonces te quedaste sin casa y tenés que seguir pagando una deuda de miles de euros, ¿no? Y evidentemente a mucha gente eso no le parece ni ético, ni normal, ni justo, ni... La estafa es más o menos así. Tú te quieres comprar una casa, el banco te la valora en 100.000 euros, te da los 100.000 euros, te compras la casa, al cabo de 3 años, tú has pagado 50.000 euros y el banco llega y no puede seguir pagando, te expropia la casa, te paga una ridiculez y te dice, te queda por seguir pagando otros 50.000 euros. Es lo que llamamos una condena perpetua. Esa es la gente que está pagando el expolio, esa es la gente que está pagando la crisis en mi país. Las familias más humildes, a las que les están robando las casas, los bancos. Se habla de unos 350.000 desahucios desde el año 2007, perdón, desde el año 2008. Eso en personas, pues a una media de 3 personas por vivienda, pues estamos hablando de que se ha echado a la calle a más de 1 millón de personas, entre los que hay sobre todo gente en situación de riesgo de exclusión social, mujeres con niños, ancianos, minusválidos, mucha gente mayor que avaló los pequeños negocios de sus hijos con sus casas. Pues toda esa gente es a la que se les está robando sus casas. Desde aquel momento se nos ocurrió que, como estaba la gente muy caliente con ese tema, podíamos ofrecerle a la gente del 15M una herramienta que le permitiera ayudar a esa gente que estaba teniendo esos problemas, ¿no? Hace 2 años o 3 ya había un grupo trabajando en esto que se llama la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Entonces ellos tenían una estrategia que era muy, muy buena, era muy fácil de copiar. Era ir el día del desahucio, que iba la policía con el secretario del juez a echar a la familia, iban con una camiseta verde, con un cartel rojo gigante que ponía stop desahucios, y se ponían en la puerta y bloqueaban el acceso del secretario judicial. Y eso empieza a avanzar, y de repente entra el 15M y se multiplica. Entonces nosotros les instalamos este pequeño software que aquí en México se utiliza para algunas otras cosas, para monitoreo de las elecciones. Se llama Usajidi. Bueno, lo que permite es que cualquiera pueda reportar un nuevo evento, en este caso un desahucio, y el mapita este, pues esa alerta llega a un moderador. Esta alerta llega a un moderador. Cuando tú rellenas la alerta, dices, pues van a echar a mi vecino. Mi vecino tiene 3 niños. Hay un anciano, un menor de edad y una mujer. Él rellena unos campos. El moderador los estudia, confirma que todo es real, y cuando lo confirma, le aprueba el evento. Y una vez aprobado el evento, vaya, no cargan las. Valiente. Sí. Y una vez aprobado el evento, esto envía una alerta a todo el que se haya apuntado aquí en recibir alertas. Le envía una alerta dándole el lugar del desahucio, la hora y todas las instrucciones. Entonces, ahora que el 15M eran miles de personas que se habían dividido en asambleas de barrios, cada barrio modera su trocito, y entonces desde ese momento se están empezando a parar decenas o cientos de desahucios. El Estado ya ha detectado esto como una grave amenaza al sistema bancario, porque en realidad algo que creo que todos más o menos sabemos ya es que los bancos están quebrados. Lo que ocurre es que no lo podemos demostrar del todo, ¿no? Pero su situación ahora mismo es muy débil. Si esos bancos que están echando a cientos de miles de personas de sus casas no pueden recuperar las casas, sus activos quedan bloqueados y nos enfrentamos en otro escenario ya. De repente le está causando un perjuicio económico a los bancos, y esto se hace por miles, bastante serio, ¿no? La estrategia no es recuperar la casa, puesto que una vez que tú has sido desahuciado, eso se acabó, game over. Los papeles están cambiados y retrotraer eso es inviable. Tú has perdido la casa y no hay más. Lo que hacemos con esto es presionar al banco políticamente para... No puede recuperar los bienes, se queda con un problema económico también, entonces, y un problema mediático. Y lo que le planteamos al banco es: quédate la casa, pero corta la deuda. Corta la deuda y deja a esta gente irse y empezar desde cero una vida nueva. Porque si tú le dejas la deuda, son 220.000 euros, 150.000 euros. Esa familia que ni siquiera podía pagar ya la cuota mensual para vivir ahí, ahora sin casa todavía menos, ¿no? Entonces, y eso es un poco lo que estamos trabajando, una de las tres líneas que comentaba, que es la de stop desahucios. La herramienta, bueno, pues la veis por aquí. Aquí te apuntas a recibir alertas, tú eliges el trocito cerca de tu casa que te... Por ejemplo, si eres de Barcelona, pues simplemente vas a Barcelona y pues a lo mejor no te interesa enterarte de todo Barcelona porque tú solamente puedes actuar en tu pequeño barrio local. Pues nada, pinches tu pequeño barrio local y dices que el radio solo sea de 5 kilómetros y que solo te lleguen alertas de este radio, o de 10 kilómetros y te llegan alertas de ese radio, ¿no? O de un solo kilómetro, y así te centras solamente en la zona de acción que te corresponde en tu zona. Y bueno, hay apuntadas algunos miles de personas, que en realidad con que estén apuntadas las asambleas de barrio es suficiente. Una vez que les llega a ellas, los barrios ya se ponen a trabajar. Vale, esta era una. Luego, aparte de los desahucios, está... ¿qué más había? Take the Square, ¿vale? Esa es la parte internacional. En Take the Square lo que intentábamos era, como las acampadas estaban saltando a muchas partes del mundo, pues hacer un punto de enlace para poder discutir con ellos en inglés, en una lengua que nos pudiéramos entender. Entonces de esa historia surge Take the Square, y ahí se suman Holanda, Francia, Alemania y un montón de países. Tienen sus propios canales de chat, sus propias listas de correo, y van discutiendo un poco a nivel global. ¿Qué es lo que se está discutiendo? Pues estamos hablando del 15 de octubre, como día de una movilización masiva. ¿Por qué decimos esto? Porque, como os comentaba antes, creemos que es la primera vez que ha ocurrido una acción en un punto y que en menos de una semana se ha repetido un movimiento de desobediencia por un montón de países del mundo de golpe. Y entendemos que esa línea política de acción es muy buena. Es muy buena porque si se consigue cualquier revolución en un solo país, los propios estados limítrofes económicamente lo van a machacar, porque en una revolución se genera una situación de incertidumbre económica muy fuerte, y los que están alrededor quieren más dinero, y si hay alguien débil cerca, pues se lo van a comer, y si no son los de alrededor, es el sistema financiero el que se lo va a comer. La única manera de conseguir un cambio grande es que esto ocurra en todos los lados a la vez. Si Estados Unidos está saturado de plazas ocupadas y liado con todo este tema, no tiene fuerza para andar reprimiendo fuera a otros que están haciendo lo mismo. Y lo mismo si ocurre en Francia, Alemania, no van a poder reprimir a los holandeses o a los belgas o a los italianos. Entonces entendemos que en un sistema financiero globalizado la única respuesta que puede haber popular es una respuesta global. De la misma manera, que poco a poco, esto no significa que aquí se haga lo que decimos en Madrid el 15 de octubre. Hay unos canales para discutir, ahí se habla, si hay acuerdo se hace algo, si no hay acuerdo no se hace. Pero lo importante es ir enlazando y dándonos cuenta de que estas problemáticas o las afrontamos en global de alguna forma o no va a haber manera. Mi sueño cuando empezaron las acampadas, el sexto día, cuando veíamos la progresión y la velocidad que tenía, era en un mes plantear una huelga planetaria general. sin sindicatos, solo formado por personas que estaban ocupando las plazas, que ya hicieran llamamientos a los trabajadores y estudiantes, y tirar para adelante del primer parón, el primer parón planetario, ¿no?, del sistema, realizado por personas, sin entidades, sin marcas y sin sindicatos. Y quizá lo de los sindicatos lo digo un poco así, porque en mi país es que son la hostia de desmovilizadores y son un grave problema social. Supongo que en otros lados no es así, y también hay sindicatos que no son así, ¿vale? En España hay algunos que son también, sobre todo, por ejemplo, los anarquistas, pues no son desmovilizadores precisamente, ¿no? Pero bueno, eso es un poco de lo que queríamos hablar como 15M aquí, que era contaros un poco toda esta introducción, plantearos que para el 15 de octubre se empieza a pensar en esta estrategia de movilización global, que no hay por qué llegar a conseguir hacer algo realmente fuerte, pero que hay que empezar a enlazarse. Que hay que empezar a enlazarse para poder hacer esto algún día de una manera fuerte, organizada y bien. Igual que el sistema se organiza en todo el mundo para conseguir sus recursos y hacer sus planes, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Y el 15 de octubre es una oportunidad para empezar poco a poco a tantear, ¿no? Porque ahora mismo se están movilizando un montón de países. Hay una previa el 17 de septiembre, que es Occupy Wall Street, y esa es buena, porque quieren acampar en Wall Street un montón de gente. Y no solo en Wall Street, sino que poco a poco se ha ido escalando el problema y plantean que sea una acampada en todos los mercados de valores, o enfrente de todos los mercados de valores del mundo. Lo mismo, es otro primer experimento de cómo podemos ir haciendo estas cosas. En fin, nosotros no tenemos mucha capacidad para convencer a nadie de que haga esto o no haga esto, pero sí queríamos que tuvierais acceso a los textos que se escriben, a las direcciones web que manejamos, a los sitios por donde comunicamos, para que podáis con vuestros propios ojos conocer ese movimiento y estudiar si os interesaría echar una mano de cara a ese 15 de octubre, cómo podría ser un intento de movilizarnos también y que haya ese enlace. A partir de aquí queríamos abrir una, más que una charla, una ronda de preguntas, porque entiendo que esto tiene que sonar muy raro, muy raro. Y creo que es necesario que también preguntéis y nos ayudéis un poco a poder explicaros de otra forma todo este movimiento y esta organización. Entendemos que la dificultad que tiene esto también es que mucho del sistema se mueve por la red, pero también entendemos que muchas de las personas que estáis aquí ya tenéis acceso a la red, en vuestras casas, en centros culturales, en centros sociales, y que la red es ese espacio de batalla donde se van a movilizar las cosas en el siglo XXI. Estos días hablábamos en las charlas, perdona un segundo que se me acaba la garganta, que es el siglo XIX, fue el siglo del despertar de la conciencia de clase. El siglo XXI es el siglo del despertar de la conciencia de red. Al menos en mi país, la gente es muy consciente del poder que tienen esas herramientas y las usa. Y las usa. Y cuando las herramientas llaman a movilización, se mueven. Eso no ha ocurrido así de la noche a la mañana. Ha sido un trabajo de más de 12, 14 años, de un montón de colectivos, de hackers, activistas, abogados, músicos, un montón de gente que trabajaba todas las dinámicas de software libre, consiguieron extender todo eso al campo de la cultura y de ahí ha saltado a la política y a las calles, más o menos con unos conceptos muy parecidos. Entonces, por ese lado, animaros a que, aunque no os gusten, aunque penséis que es imperialista, que son multinacionales, poco a poco se están creando redes sociales que no son ya de multinacionales, que no controlan ellos los datos, que son seguras, que son software libre, que las han hecho desarrolladores de las comunidades que son respetadas, ¿no? Pero ahora mismo en esas redes sociales hay cientos de millones de personas que se comunican, viven y charlan por ahí. Y ahí hay que estar. Ahí hay que estar. Ese frente no se puede dejar vacío. Porque cuanto antes lleguen los movimientos sociales a ese frente, antes toman fuerza y se posicionan. Y cuando sea una llegada en masa de la sociedad, por el abaratamiento de los costes, etcétera, lo que se van a encontrar es una red ya fuerte, con líneas políticas en marcha, con tradición de agitación, de organización, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que hay un montón de grupos muy buenos en México que pueden ayudar a los movimientos sociales a conocer estos recursos, a avanzar en su uso, a empezar a experimentar y que ellos mismos vean los resultados que tienen a través de esos nuevos canales de difusión, si viene más gente a las actividades, si consiguen romper el silencio mediático utilizando esas herramientas, si les permite comunicarse mejor con otros movimientos y organizaciones y agilizar sus discusiones, ¿no? O sus consensos. Entre esos grupos pues estaba la ZAM antiguamente, el Hack Lab ZAM, pero también hay otros grupos de usuarios de Linux, grupos de usuarios de Ubuntu, y otros Hack Labs. Dentro de no mucho tiempo es el Hack Meeting, y es un espacio estratégico en el que participar también para comprender toda esa cultura y llevarse esa información. Y animaros a que os introduzcáis poco a poco en ese mundo, porque es la siguiente batalla. Eso no significa abandonar el plano de la calle. Nosotras, por ejemplo, participamos mucho en espacios sociales ocupados desde hace 15 años. Y sin embargo vivimos en la red también, y luego estamos otra vez en la ocupa, en las asambleas, discutiendo con todos los compañeros o en acciones puntuales, estratégicas, ¿no? Pero que no se genere esa división entre la red y la calle, entre no, pero esto es clicactivismo, es gente que está en el sofá y hace así, y así se cree que cambia el mundo. Pues sí, si lo cambian, si lo cambian, ¿no? Por lo menos provocan situaciones que permitirían pensar en esos cambios, ¿no? Eso lo digo porque en mi país muchos de los movimientos sociales hace unos años tenían ese discurso, ¿no? Y ahora están como con los ojos así, abiertos de par en par, diciendo cómo se maneja esto, porque es capaz de provocar estas revueltas, ¿no? O de provocar esas oportunidades de reflexión o esas oportunidades de organización. Bueno, entonces yo creo que sin más, daros paso a vosotras y que nos preguntéis qué dudas tenéis, que no sé, supongo que es todo muy raro, así que con total libertad, ¿no?